la derecha del altar de la doncella y niña del Rosario hay un impresionante crucificado. Es el Cristo de la Salud. Parece tener en esos momentos estertores de muerte. El ambiente en la capilla es frío y las velas dejan tenuemente iluminado la efigie del Señor de la Salud. Fuera suena un tambor destemplado como acompañamiento de su agonía. Singular evocación de un atardecer de noviembre que quedó escrito en la historia.